Sin embargo, la mía nos contempla, nos presenta un modelo muy sencillo, que no es lo que nosotros hemos visto. La siguiente, por favor. Nada más quiero expresar que aquí tenemos un modelo hidrogeológicamente muy complejo, nosotros lo llamaríamos anisotrópico y heterogéneo, que tendríamos que representarlo con esta ecuación que vemos aquí encima para ver cómo es el flujo en las tres dimensiones. Y aquí nos dicen que en la mía nos plantean un modelo de capas uniformes muy sencillo. No es lo que hemos observado en cada. La siguiente transparencia, ya se los enseñé. Fue muy interesante en el CRIM que nos decían que no hay acuífero, y en la mía nos dicen que no hay un acuífero. Aquí tenemos un estudio realizado por la Comisión Nacional del Agua, la ciudad de Cuernavaca la tenemos aproximadamente aquí, y podemos ver el flujo del agua subterránea es perpendicular a estas líneas que vemos aquí. Otro punto importantísimo es que los resultados que les estoy presentando a ustedes son de 1998. 10 años tiene el estudio en el que se está basando. La siguiente, por favor. Otra figura tomada de esa misma presentación de Comisión Nacional del Agua, donde nos hablan del acuífero del Valle de Cuernavaca. Nuestras áreas de recarga están a nivel regional, para el acuífero están en esta zona, y las áreas de recarga están en esta zona. El loma de energía estaría más o menos en este lugar, y quiero aclararles que esto es la zona de recarga para todas las poblaciones que tengamos aguas abajo aquí. La CNA nos dijo esto, fueron ellos que nos presentaron que sí existe un acuífero aproximadamente a 60 metros de profundidad en el sitio donde están lomas de energía. La siguiente transparencia. Está la figura que te enseñó Jorge Sánchez con las permeabilidades, y aquí nada más quiero recalcar los valores, estos valores que se midieron en campo y cuánto exceden la norma para cada uno de estos valores. Segundo punto que quisiera notar, se hizo un estudio geofísico como parte de la NEA, donde nos dicen que la roca es impermeable. De vuelta en el foro del CRIM, le preguntamos al geofísico que por qué este estudio no se había hecho en época de lluvias. Nos contestó que si queríamos que se las preguntara. Les pregunto esto porque si es cierto que la roca es impermeable, si el estudio se hubiera hecho en época de lluvias, hubiéramos tenido la misma respuesta. No se hizo. Se acaba de realizar otro estudio, nos acaban de platicar geofísico, muy interesante porque nunca se invitó a nadie de los grupos que estamos en contra de esto, se volvió a realizar en época de estiaje y corrobora lo que dice este estudio. Hago la misma pregunta, ¿por qué no se hace en época de lluvias? El estudio geofísico que se presenta en la NIA calibra a 12 metros, esto se vuelve importantísimo. En la geofísica nosotros vamos a obtener una firma. Tenemos que ir al sitio y hacer calibrar o hacer una perforación a la profundidad que nos interesa y calibrar en el lugar que nos interesa nuestra geofísica contra este sondeo. Aquí calibran a 12 metros, pero nos hacen diferencias a más de 100 metros. Claramente no es justificado. La siguiente, por favor. Otros temas que no son considerados en la mía, y que es lo que nos preocupa muchísimo, es un concepto que se llama el gradiente hidráulico. Esencialmente aquí lo que podemos pensar es que si yo tengo agua que está en un nivel alto, tiene una energía potencial alta al tratar de llegar a un nivel más bajo. Aquí vemos una figura esquemática donde tenemos la propuesta para el relleno sanitario y los caudales o las barrancas que tenemos abajo. Como punto de comparación entre el gradiente hidráulico que podemos hablar aquí de 10 o 11 centímetros, perdón, 250 centímetros por día, podríamos calcular un lugar también altamente permeable que puede ser de un centímetro por kilómetro. Aquí lo que les queremos decir es que la posibilidad de tener un lixiviado va a ser muy alta de que una vez que haya una fuga en el relleno, esta llegue a estos cuerpos de agua. Y simplemente como dato estadístico quisiera decirles que en la UCEPA, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, en estudios realizados de todos los rellenos sanitarios, hasta 1990, demuestran que no hay un relleno sanitario que no haya tenido fugas de lixiviados. No hay uno solo que no haya tenido fugas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la figura que Jorge ya también nos enseñó, donde tratamos de enseñarles cómo pensamos que se comporta el flujo a nivel regional en un corte aquí, a través del relleno, obviamente.